y unos amigos, me acuerdo que no, Hernán estuvo también, ellos dos, entre unos amigos me decían, ¿qué? Sí, me voy a pasar, ¿qué día? Madre, díganos qué día, y nosotros llegamos a las 8 de la mañana, estamos ahí. Bueno, vamos a ver. Un sábado a las 8 de la mañana estaban 10 maes en pantalones allá afuera, ad honorem. Y madre, fue una fiesta ese día. Bueno, fue sábado, domingo y lunes, pasando estanterías y libros. Los maes les pagué nada más con la alimentación, pues son muy buenos amigos. Me ayudaron y me instalaron los cuadros y todo.